Nuestro destino estaba marcado desde aquel día de conocernos. Había nacido en ese momento nuestra pareja al mundo nuevo. Los dos juramos al ser supremo, yo tu marido y tú mi mujer. En su ley dice que nos amemos y hasta la muerte ser siempre fiel. Mucho tiempo ha transcurrido y el encanto no ha cedido. Nuestra antorcha está encendida como nuestro primer día. ¿Qué sería de mi vida si me faltas algún día? Sin ti yo me moriría, no lo quiero ni pensar. Y tú me quieres y yo te quiero. Los dos unidos hacemos juntos un cuerpo entero. Y tú me quieres y yo te quiero. Los dos unidos hacemos juntos un cuerpo entero. Como si esto fuera poco, mi alegría es más divina. Tengo un pibe y dos chiquillas, qué hermoso hogar, qué felicidad. Es poco el tiempo que les dedico, todo se debe a mi profesión. Pero ellos saben que yo los quiero con todo, todo mi corazón. Una vida será corta para Dios agradecer, por mis hijos, por su madre, porque es toda una mujer. Ojalá que en los hogares haya mucha paz y amor, y seamos más unidos como lo quiere el Señor. Y tú me quieres y yo te quiero. Los dos unidos hacemos juntos un cuerpo entero. Y tú me quieres y yo te quiero. Los dos unidos hacemos juntos un cuerpo entero.